Capítulo 26. ¡A las armas! Después del accidente que acaba de sufrir el organizador, le estoy guardando la llave, que casualmente tiene dos. Debería volver. Pero es que no tengo nada de ganas. Con la tontería esta de salvar los salones, no estoy disfrutando nada del salón. ¡Bah! Me piro 10 minutos a darme una vuelta, porque ya se podrán espabilar sin ni un rato. Esta no vuelve. ¿Le habrá pasado algo? Vamos a por ella. Nah, habrá ido al servicio o algo, ya nos alcanzará. Está bonito el salón este. Paraditas con chuches, talleres de todo tipo. ¡Oh! ¡Un taller de fabricación de armas! Hola, buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? Quería participar en el taller de fabricación de armas y me gustaría informarme un poco qué es lo que se hace aquí. Pues se crean armas de soft combat como lanzas, espadas, escudos, cuchillos, casi todo tipo de armas. Pues me interesa, pero ¿hacéis armas que no sean de soft combat? No, solo hacemos armas de soft combat. ¿No hacéis cuchillos afilados para decollar cosas? No. ¿Ni espadas de matadragones? De espuma. ¿Ni escudos de acero con pinchos para clavar a tus enemigos mientras se pelea? Ay, señor, llévame pronto. No, solo hacemos armas inofensivas de soft combat. ¿Ni un cuchillito de cocina? ¡Seguridad! Vale, me voy. Pero si en este taller hacéis armas inofensivas, deberíais decirlo bien clarito. ¡Asco de taller! Me vuelvo con esto a saber qué hacen.